Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos en el volantín del barrio chino y hoy le toca a este programa hablar sobre el mundo cartonero, noticias del mundo de cartón. Vamos a tener una retransmisión de una entrevista que le realizaron a Olga Cartonera en un programa, pues, de televisión por internet, ¿no? Y vamos a tener también, pues, algo más sobre el mundo cartonero, pero pues también hablaremos de algunos talleres y encuentros o ferias en las que vamos a participar. Este programa en el que entrevistan a Olga Cartonera se llama Puente B, y pues ojalá y les lata esta entrevista, que pues tiene que ver con todo lo que se realiza en Chile como una cartonera alternativa, independiente, y que tiene todas estas características, pues, que suman y unen a las hermanas cartoneras del mundo, ¿no? También nos hemos dado cuenta que hay algunas cartoneras en crisis. Es muy difícil mantener este tipo de editoriales, pero también es muy importante que los lectores, pues, nos apoyen para que sigamos adelante. Este intercambio que hacemos entre cartoneras también, estas reediciones, este convocar y trabajar para las ferias, para los encuentros, las invitaciones, pues todo lo que exige de alguna forma el estar trabajando de esta manera, en el sentido independiente, que pues es difícil porque, pues, para muchos municipios, estados o países, no es lo más importante el desarrollo cultural de los seres humanos que los habitamos. Sin embargo, creemos que es una constante lucha de quienes gustamos y disfrutamos del mundo de las letras, y que estas editoriales no convencionales o no comerciales, que no buscan de alguna forma el dinero para formar riquezas, sino para formar lectores y hacer este mundo mejor, pues es difícil mantenerlas de pie, ¿no? Bueno, también vamos a tener la música de Nacha Guevara, un disco que se llama Nacha de Noche, donde algunas de las rolas que vamos a tocar o a poner en Radio Cartón, pues son de un disco que se editó en 1975 Y pues ojalá y les lata. También entre ellos viene una rola que no es de ese disco de Nacha de Noche, que se llama La Construcción. Pues son rolas que tienen que ver con este mundo de habla hispana, con este mundo latinoamericano, con este deseo de hermandad que tenemos todos los cartoneros también, y que también nos gusta y disfrutamos de la música. Pues somos en verdad promotores del arte y la cultura en diferentes facetas, y nos sumamos y nos unimos a todos los cartoneros que estén en estos momentos en una baja, en una crisis, pero que sabemos que vamos a salir adelante, somos hermanos y nos vamos a apoyar unos a otros. Y bueno, pues hoy está con nosotros en los controles Pavel Neikame, a él le va a tocar pues apoyarnos aquí en los controles, y nos va a mandar pues una rola que es La Construcción, y enseguida de La Construcción vamos a escuchar esta retransmisión de la entrevista a Olga Cartonera en Puente B. Pónganse las pilas y escúchenlo a ver qué les parece. Aquella vez como si fuera la última, besó a su mujer como si fuera la última, y a cada hijo suyo cual si fuera el único, y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuera máquina, alzó en algún lugar cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos empapados de cemento y lágrimas. Se puso a descansar como si fuera sábado, comió frijol y arroz como si fuera un príncipe, bebió y sollozó como si fuera un náufrago, bailó y se rió como si oyera música, y tropezó en el sol como si fuera un se bamboleó y tembló como si fuera un pájaro, y terminó en el suelo hecho un paquete alcohólico, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano interrumpiendo el tráfico. Amó aquella vez como si fuera el único, besó a su mujer como si fuera la última, y a cada hijo suyo cual si fuera el pródigo, y atravesó la calle con su paso cómico, subió a la construcción como si fuera sólida, alzó en algún lugar cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos empapados de cemento y tráfico. Se puso a descansar como si fuera un príncipe, comió frijol y arroz como si fuera tóxico, bebió y sollozó como si fuera máquina, bailó y se rió como si fuera el prójimo, y tropezó en el sol como si oyera como si fuera sábado, y terminó en el suelo hecho un paquete tímido, que agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano interrumpiendo al público. Amó aquella vez como si fuera mágico, aquella vez como si fuera la última, besó a su mujer como si fuera tóxico, besó a su mujer como si fuera tóxico, y a cada hijo suyo cual si fuera un príncipe, y atravesó la calle con su paso lógico, subió a la construcción como si fuera el cónico, subió a la construcción como si fuera el único, alzó en algún lugar cuatro paredes tímidas, fuego, sus ojos empapados en cemento y vértigo. Se puso a descansar como si fuera un náufrago. Comió frijol y arroz como si fueran lágrimas. Bebió y sollozó como si fuera sábado. Bailó y se rió como si fuera un domingo. Y tropezó en el sol como si fuera un pájaro. Se bamboleó y tembló como si oyera música. Y terminó en el suelo y un paquete trágico que agonizó en el medio del paseo incrédulo. Murió a contramano interrumpiendo al prójimo. Olga Sotomayor Sánchez, de la editorial Olga Cartonera. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, muchachos. Las editoriales cartoneras nacen en Argentina el año 2003 a raíz de la crisis del corralito. Entonces, la historia es muy larga, entonces para hacerla resumida, hoy no tenemos todo el tiempo, un poeta junto con un artista visual empezaron a comprar el cartón a los recolectores de cartón a un precio mayor del que los cartoneros lo vendían. Después, con esas tapas, empezaron a hacer la confección de libros, que adentro lo que tenían era impresiones caseras, stencil, fotocopia, ese tipo. Y el contenido de esos textos era textos o de su autoría, o textos que estaban cedidos por algún autor consagrado o un autor novel. Ah, bueno. Así a grosso modo. Después ellos incorporaron a los recolectores en la confección de las tapas. Después, qué bueno. Se convirtieron en una cooperativa que existe hasta el día de hoy en Argentina, en Buenos Aires, se llama Eloísa Cartonera. Y después ese modelo se replica en el mundo, habiendo hoy día un número indeterminado de editoriales cartoneras, no se sabe cuántas. El hecho de que uno está viendo acá los libros, son todos distintos. No necesariamente. ¿No? O sea, perdón, la portada. Sí. En el caso de Eloísa, cuando ellos parten, todas las tapas están intervenidas y pintadas a mano. ¿Ya? Pero en el caso de Olga Cartonera, que yo fundé la editorial hace 5 años, también todos los ejemplares de un mismo título, como el que traje hoy día, que es Fotos con los ojos, de Loreto Novoa, los 75 ejemplares que hicimos, las tapas son todas diferentes. Bueno. Pero hay editoriales cartoneras que tratan de replicar el modelo de la edición tradicional y tienen una tapa única. Ah, bien, pero le da un toque también que sean diversas, le da como la única, ¿cierto? La exclusividad, sí, también, ¿cierto? ¿La editorial se encuentra solamente en Santiago, no? No, o sea, la mayoría de estas 24 están concentradas en Santiago, pero también hay en Arica, en Valparaíso, en Concepción y en Puerto Montt. Bueno, ¿y hace cuánto llegaron acá a Santiago? En 2005, la primera editorial cartonera chilena, que es Animita Cartonera. ¿Cómo es el proceso? ¿Cada uno...? Todas trabajamos distinto. Yo siempre digo que la fortaleza de las editoriales cartoneras justamente está en su diversidad. Eso, ¿cuántas personas trabajan ahí? Y en esa diversidad, porque hay diversidad desde los objetivos que tiene la editorial cartonera desde la cantidad de personas que conforman el equipo de la editorial, desde el catálogo, o sea, el criterio editorial, los autores que publican, los géneros literarios que publican, la confección, la estética de las tapas, la costura. Entonces no hay yo creo que lo que hay en común es que queremos llevar literatura a la gente, en que ocupamos el cartón, pero aparte de eso es toda una diversidad enorme que uno busca. Y entonces hay cartoneras que sí trabajan con la caja del televisor, digamos, y no tienen problema. Tu editorial, ¿cómo trabaja? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo se distribuyen el trabajo, una vez que recolectado el material y seleccionado el material? Y seleccionar lo que vas a publicar. Sí. Bueno, Olga Cartonera partí yo sola hace 5 años. al año y medio se incorporó Miguel Ángel Araya. Y él trabajó conmigo hasta el año pasado. Y este año volví a ser yo sola, de nuevo. Así que Olga Cartonera soy yo. Pero en la confección de las tapas, eso, ¿sí?, me ayuda un grupo de gente que va una vez al mes. Yo hago una invitación abierta, pública, a través de todas mis redes sociales. Y hago una jornada cartonera en mi casa. Y ahí los que aparecen. Buenísimo. Igual ya hay un grupo así como les digo yo, el fan club cartonero, que van a toda la jornada y los conocen. Pero hay gente que llega a una jornada y no aparece nunca más. Claro. Es intermitente. La editorial. ¿Cuál es el fuerte de Olga Cartonera? La poesía, los cuentos. Es el catálogo. ¿Cierto? El catálogo. El fuerte de Olga Cartonera es la difusión de las editoriales cartoneras. Ese es, sí, como que a mí eso es lo que más me gusta. Por eso acepté la invitación para venir a la radio. Y el catálogo. A la fecha tengo 21 títulos publicados y el fuerte es poesía, pero tengo infantil, hay novela, hay cuento corto. ¿Hay alguna limitante de cantidad de páginas para esta editorial o para la editorial en cartonera en general? Porque, por ejemplo, la novela, sí, a lo de Stephen King. Sí, ¿da lo mismo? No, da lo mismo, cuesta más, pero en general lo que uno ve en el formato de las cartoneras son libros hasta de 150 páginas. Este tiene 94. Pero es un solo cuadernillo. Si, y depende de las costuras que uno ocupe, podría hacer un libro de 500 páginas. Sería así, medio mamotreto, pero se puede, digamos. Pero en general no superan las 150, es relativo. Sí, por ejemplo, en el caso de el catálogo, dijiste que tenías 21 títulos. 21 títulos. Fotos con los ojos. Ahora, por ejemplo, una persona que tiene un poema y quiere editar por la Olga Cartonera, ¿cómo es el tema de cuántos libros se van a editar? ¿Cómo se puede decir? ¿Ejemplares pueden lograr llegar a confeccionar? Ya, es que ha ido variando en el tiempo. Ya. Entonces, hoy en la actualidad son 75. Yo hago 75 ¿Cinco? Ejemplares. ¿Hasta o 75? No, hago 75 ejemplares. No, no hago segunda edición. Ya. O sea, se acaban los 75 y perdiste como en la guerra. No hay reimpresión tampoco, salvo... si alguna biblioteca me pide un ejemplar para mandarlo, y eso yo lo hablo siempre con el autor, siempre se conversa con el autor. Claro. Nosotros mandamos libros, dejamos libros en la biblioteca de Santiago, que tiene la colección de libros cartoneros más grande acá en Chile. Después dejamos en el Café Literario el Parque Bustamante, ahí hay otra colección de libros cartoneros, en el Depósito Legal, en la Biblioteca Nacional. Y mandamos a la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, que tiene la colección de libros cartoneros más grande del mundo, con más de 1,000 títulos. Wow. ¿Y cómo uno lo puede adquirir? ¿Dónde lo puede adquirir? En general, nosotros hacemos, o sea, yo hago presentación igual que una librería, una editorial tradicional. En este sentido, a mí me acompaña el Centro Cultural de España, entonces ahí presentamos los libros de la Olga Cartonera. Y en general se van casi todos los libros en la presentación. Pero si quedan libros, cuando yo voy a las ferias o la gente va a mi casa, me contactan por las redes y van a mi casa a buscarlo. En el caso de Fotos con los Ojos, han ido ya 3 personas después de la presentación, que fue hace un mes, me escriben por las redes sociales y yo les digo y coordinamos entrega en mi casa. No hay problema. Pero si hay un libro que quiere... Bueno, ya dijiste que no se reimprime. Bueno, no hay excepciones, por ejemplo. Pero... Es que hay distintas cosas. Por ejemplo, para el 2018, aunque no me lo hayan preguntado, o no sé si me lo van a preguntar tampoco, yo el 2018 voy a publicar solo un título, que es una coedición con una editorial brasilera. Y lo que quiero hacer, no sé si me dé el tiempo, el cuero, las ganas, todo, es reimprimir todo el catálogo y solo participar en ferias. Ese es mi proyecto para el próximo año. Entonces ahí sí va a haber una segunda reimpresión. ¿Más ferias específicas cartoneras? ¿Existen ferias cartoneras acá en Chile? Sí, o sea, lo primero que se hizo antes de hacer una feria cartonera fue el encuentro, ahora es internacional, pero el 2013 era nacional, éramos 5 editoriales cartoneras en la Biblioteca Santiago. Y el 2014 pasó a ser Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras, que este año va a tener su quinta versión. Entonces, ese es el fuerte. Pero además, hacemos ferias cartoneras. El año pasado las hicimos durante una vez al mes en Providencia, también en el Café Literario del Parque Bustamante. Este año tenemos feria ahí el 11 de noviembre. Y de repente van saliendo si nos invitan. Hemos estado, por ejemplo, ayer la Loquita Cartonera andaba en una feria feminista que había en la USACH. Junto con los libros de La Mujer Rota, habían otras editoriales. Entonces, donde nos pidan hacer feria, de repente, si nos juntamos 5, 6, 8 editoriales cartoneras, vamos y hacemos feria. ¿Y en el caso de ferias más de todo tipo de libro también? Sí, o sea, hay algunas editoriales cartoneras que participan en la primavera del libro, hay cartoneras que a veces participan en la furia del libro. El año pasado había un stand para las editoriales cartoneras en la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Providencia. ¿Crees que este tipo de iniciativa y literaria y de confección se va para expandirse? ¿Ya está situado? ¿Cómo ve esto de la editorial cartonera? Está por expandir. Siempre se va a expandir. Yo creo que siempre hay necesidad de expresión de la gente. Ya. Tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar, queremos gritar, publicar. Además que en Chile, por lo menos en la realidad chilena, hay un tema de que casi todas las editoriales carteneras nacieron por la autopublicación. Sí. Realidad que no pasa afuera es distinto. Aquellos autores o autoras que quieran publicar en ediciones cartoneras, como Olga es cartonera, ¿cómo es la recepción de los trabajos de la autoría? ¿Es muy complicado? En mi caso no hay bases, yo soy de Guata. Yo soy de Guata, entonces de hecho mucha gente cuestiona la calidad de mi catálogo, que yo no debiera ni decirlo, claro, porque se supone que me estoy promoviendo con ustedes. Pero en realidad yo no creo en la buena o mala literatura, creo en la literatura que me gusta y en la que no me gusta. La honesta. Sí. Lo importante es que sea la literatura honesta. Para mí es la de la Guata. Sí. Entonces yo recibo manuscritos en mi correo olgacartonera@gmail.com y en un periodo de 3 meses respondo si sí o si no. Y ahí le explico cuáles son las condiciones, bla, bla, claro, bla. Claro. Y me explayo y si se da bien y si no se da, bien también. ¿Y recibes muchos manuscritos? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, este año 2016 he recibido solo uno. Pero el año 2014 recibí 20. ¿Qué debería preferir este libro de cartón, este editorial de cartón, confección de cartón, a diferencia del libro tradicional? Yo no creo que debiera preferirlo. Creo que no somos competencia, que somos diferentes. Pues qué buena frase. Muy bien. Sí, muchas personas piensan que somos algo, somos independientes, las cartoneras somos distintos. Proclamamos algo diferente, democratizamos la lectura, acercamos. Pero, si tú a mí, por ejemplo, me sacáis del tema editora y me preguntáis como autora, y Grandom me quisiera publicar, le entrego, pero se lo regalo todo, pues no tengo ningún problema. O una de las independientes chiquititas, no sé, Edícola, también. No, entonces, ¿por qué preferir? No creo que tenga que preferir, tiene que elegir, tiene que ampliar su abanico de posibilidades. La confección, que se a veces me dice que lo hace abiertamente. Sí, jornada. ¿Cada cuánto tiempo lo hace? Un sábado al mes. ¿Las fechas se determinan previo? Yo ya la tengo determinada, por ejemplo, la de agosto acaba de ser el sábado pasado. Entonces hay que ir a de septiembre. Empezamos a trabajar las tapas del próximo libro que se llama Espacios de un mismo ser, que también es un libro de microrelatos. Entonces yo ya sé cuál es la fecha de septiembre y a los que fueron ese día ya también se las dije, pero yo la difundo el día lunes de esa semana. Para que estén atentos también las personas, los auditores y las auditoras que quieran participar en este proceso de confección, o también para que también si quieren publicar o quieren tienen un trabajo de su autoría, también se acerquen. Gracias a todos a ustedes, al programa, a los auditores por escuchar, feliz de estar aquí, de compartir con ustedes. Ya saben cómo buscarme, porque si me buscan incluso por mi nombre, también me encuentran. Por Olga Sotomayor Sánchez. Sí. Así, Olga Cartonera. ¿Puedo pasar un datito chiquitito? 29 de septiembre, 30 de septiembre y 1 de octubre, Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras en la Biblioteca de Santiago. Bueno, inauguración el viernes 29 a las 7 de la tarde y sábado y domingo de 11 a 5 de la tarde. Bueno, pues regresamos aquí al Barrio Chino, a este programa El Volantín, donde nos dedicamos los martes a hablar del mundo cartonero. A volar, dice el Pavel, a volar en este mundo cartonero, donde, bueno, pues ya escuchamos esta entrevista, pues muy interesante, ¿no?, de Olga Cartonera, esta hermana cartonera de Chile, y que, pues, digo, encontramos en la entrevista muchos, entre nosotros, lugares comunes, porque seguido nos preguntan, pues, estas cosas que son muy, digamos, muy frecuentes, igual a todos los cartoneros, ¿no? Y que, pues, coincidimos mucho, ¿no? Coincidimos mucho en el formato de libro cartonero, pues, desde luego, la manera de hacerlas y el tipo o el perfil de los autores que manejamos o que trabajamos, y que también tiene mucho que ver con involucrar, ¿no?, a los autores en esta, pues, fabricación de libros cartoneros, y que, pues, en todos los lugares que se forman o se arman estas cartoneras, pues buscamos también esto de bajar o disminuir los precios o los costos para que económicamente pues no sean un gasto alto y pues nos ayude también a merecer más lectores y pues también encontrar más autores, ¿no? Es muy muy muy padre pues participar en la realización de los libros artesanales, estos libros que hacemos con nuestras propias manos. Nosotros, como La Rueda Cartonera, tenemos ya 8 años trabajando y próximamente el sábado 30 vamos a presentar un libro, Cuentos de Barro, de Sergio Fong, en el Café Peregrino Bistro, que está ubicado acá en Guanatos, en la calle de López Cotilla y Escorza, con la amiga Diana Castro y nuestro anfitrión, también cartonero, Israel Soberanes, que tiene la editorial El Viento Cartonero, entre dos ciudades como Guanatos y Ecatepec. Pues ahí vamos a estar el 30 de septiembre a las 7 de la noche en el Café Peregrino Bistro, y también vamos a estar en una feria, en una feria del libro independiente en Tlajomulco, esta feria que se va a llevar a cabo los días 29 y 30 de septiembre, donde también va a participar nuestra hermana cartonera El Barrio Chino, Ediciones del Barrio Chino, que tendrán ahí algunas presentaciones de autor, donde pues hablarán también sobre la forma en que se realizan estos libros cartoneros, y pues también estaremos, pero esto ya todavía le falta, en la Feria del Libro Usado y Antiguo, que se lleva a cabo en los portales del Palacio Municipal de Guanatos, del 10 al 18 de noviembre, donde también tendremos presentaciones al público de nuestras cartoneras. Y pues también el taller que les mencionaba, el taller que se llevará a cabo en las instalaciones del CETI Colomos, este día 15, viernes 15 de septiembre, en las instalaciones del CETI Colomos, de 3 a 5 de la tarde. Y pues también queremos darles, recordarles la programación de Radio Cartón de los martes. En vivo tenemos El Volantín, que ya lo estamos llevando a cabo, y también Riff Araña con la banda de los Rifaraños. También tenemos de 6 a 7 Doctores de la Alegría, y de 7 a 9 lo tenemos Libreta, lo tenemos libre, y pues estamos llamando a la raza que quiera participar en Radio Cartón, que estos horarios de 6 a 7, de, perdón, de 7 a 8 y de 8 a 9 los martes lo tenemos disponible para quienes quieran venir acá a participar en los micrófonos de Radio Cartón. Y pues también queremos mandarle una felicitación a nuestro amigo André Michel de la hermana radiodifusora por internet Radio Cultural de Radio Morir, que se encuentra aquí muy cercanos a nosotros también, que dirige el buen amigo y camarada Eric Márquez. Este programa de existencias que conduce André Marí, pues le mandamos un saludo y un abrazo para que continúe con esa labor, ya 400 entrevistas, y pues ojalá y lo tengamos por aquí en estos días para platicar un poco sobre su programa de existencias. Nos vamos a ir con otro par de rolitas de Nacha de Noche, este disco de Nacha Guevara que se editó en 1975, y son pues es una poesía musicalizada de Mario Benedetti que se llama ¿De qué se ríe? Y la otra rola es La Mucamita. A ver qué les parece. Exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa Miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los jubilados y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Que mueren son gente humilde, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite. No se da cuenta, sus leyes hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Thank you. vapor de un barco que se va a pique. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? Señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Caramba, piensa su mucamita, el señor es muy mujeriego. Él le murmura, ¿sabe, muñeca? Aquí entre nosotros usted está muy buena y su personita, seguro estoy, al natural debe estar mejor. Ay, señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, porque lo mismo cuando me vieron todos sus amigos me lo dijeron. Durán vez más embalado a la mucamita se quiere levantar y para convencerla sin esperar más me hace creer que está enamorado. Vamos, no te hagas la estrecha, deberías sentirte halagada. A tu cuarto subiré esta noche, no dejes la puerta cerrada. Ay, señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, cuando a mi cuarto subieron todos sus amigos me lo dijeron. Ella fue fiel a la cita, aunque con cierto recelo, y Durán cada vez más embalado, con su corazón ya muy inflamado, al verla sacarse la camisa y ruborizarse como una niña, le dijo con voz inquieta, en mi vida vi mejores. Ay, señorita, lo que usted dice no es novedad, porque lo mismo cuando me vieron todos sus amigos me lo dijeron. Como Durán tenía mucha lana y no era demasiado feo, dejó de lado sus devaneos y se entregó muy complacida. Aquí puntitos por la censura. Luego él gritó entusiasmado, te lo aseguro, estoy asombrado, lo haces mucho mejor que mi mujer. Ay, señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, lo hago mejor que su mujer. Debe ser cierto, todos sus amigos también me lo dijeron. Pues ya estamos de regreso aquí en El Volantín, este programa de los martes dedicado al mundo cartonero. Y pues también queremos invitarlos al taller de los martes, este taller de la desobediencia textual que se lleva a cabo en la librería y cafetería La Rueda todos los martes a partir de las 6 de la tarde. Pues los esperamos a este taller de narrativa, de cuento, que pues trabajamos sobre el tema de la desobediencia textual. Y también pues voy a dar un poco lectura a un reportaje que salió en el diario El Universo, este diario pues de Colombia, donde hablan sobre la cartonera que, ay, cabrón, perdón, hay un error aquí en la en el texto, pero es sobre los libros artesanales. Se abren espacio en feria del Museo Antropológico y Arte Contemporáneo. Jonathan Dueñas, de la editorial local Pirata Cartonera El Salvador, habla pues sobre este interesante trabajo de realizar libros cartoneros que vienen ilustrados por un artista plástico y que también pueden ser hechos con collage o con pedazos de revistas para pues decorar o ilustrar las portadas. Lo que les comentaba que muchos compañeros cartoneros realizamos, que este tipo de idea, que desde luego se generó con Eloísa Cartonera en Argentina en el 2003-2004, pues ha venido a permear a muchas de las cartoneras que luego también van generando esta caracterización o esta singularidad, porque algunas cartoneras también trabajan como con serigrafías o empalman cierto tipo de dibujos ya recolectados o colectados, y otros que también solo imponen los títulos sobre portadas coloridas, y esto los hace también de alguna manera únicos, porque aunque los contenidos sean los mismos, las portadas tienen sus variantes y pueden ser de diferente pues forma o formato, y el lector o la persona que adquiere estas cartoneras pues también las personaliza de alguna forma, pues identificándose con el trabajo de los artistas plásticos o de la gente que interviene las portadas, ¿no? Este trabajo pues es muy muy muy creativo. Cuando nosotros vamos a las escuelas, a los barrios, a los grupos, a enseñar a la gente a hacer este tipo de libros, que luego terminan también siendo agendas o le sirven como libretas o cuadernos para anotar recetas o hacer su diario personal o X, para lo que lo quieran utilizar, pues la gente se entusiasma mucho porque la portada queda como una obra artística, una obra que saca a veces ese otro artista que llevamos dentro, ¿no? Y que es muy interesante porque nos quedan o les quedan muy bonitas, y esto implica también que después, cuando tienen alguna persona a quien regalarles un cuaderno o una libreta artesanal, pues ya la hacen con sus propias manos y se las llevan a la persona que quieran obsequiarle esta libreta o este cuaderno. Igual un libro cartonero único hecho por el autor para alguien de regalo, ¿no? Entonces es muy padre pues el trabajo artesanal, manual, creativo, que implica pues estar dentro de estos talleres de cartoneros, y que pues ayudan también a ahorrarse una lana para los cuadernos de la escuela, ¿no? Vamos a terminar el programa mandando con otras dos rolas, pero antes queremos agradecer y saludar a nuestros patrocinadores, a Café Peregrino Bistro, a Cuadernos La Aguja, a Ediciones del Barrio Chino, a Granola Gourmet, a Libros y Café La Rueda, y también invitarlos a la Feria del Libro que se está llevando a cabo acá en Guanatos, en el pasaje de el Exconvento del Carmen, donde están los compañeros de la Asociación de Libreros de Usado, GDL Libros, y pues que caigan por ahí, a lo mejor se encuentran algún librito que les interese. Y bueno, pues creo que es todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en El Volantín. ¿Cuáles rolas son, Pavel? Vamos a mandar Pues soy Snob y la dama de la beneficencia. Soy snob, soy snob, es mi defecto mejor. Me llevo meses de trabajo lograrlo, es una vida tan agitada. Pero ahora con el resultado estoy encantada. Soy snob, terriblemente snob. Todos mis amigos lo son, porque ser snob es un amor. Vestidos de Gucci, zapatos de Sevu, el brasier de Madrid, en el dedo un rubí, en el del pie, las uñas negras para hacer juego con las medias. Solo a ver cintas suecas. Cuando voy al nightclub, pido whisky a secas. No sufro del hígado. Ay, no, ya no se usa. Tengo una úlcera que es más patética y menos piruja, ¿viste? Soy eso. Tengo abono en Bellas Artes, pero no voy. Todas las mañanas cabalgo por la hierba, porque me fascina el olor de la mierda. Solo visito a los nobles con apellidos dobles. Soy snob, y cuando hago el amor lo hago con guantes y en el comedor. Tengo un guardarropas espectacular. Me accidento los martes en mi Jaguar, porque en estas sutilezas se distingue la nobleza. Soy snob, tan snob, que ya que onasis a su último entierro, ya me invito. Tan tarde. ¿Qué han estado haciendo? Bueno, que sea la última vez. Yo siempre pienso que a pesar de la maldad que reina en el mundo, hay algunas entidades dedicadas a hacer el bien desinteresadamente. Una de mis favoritas, justamente, es la Liga Pro Burla al Físicamente Disminuido. Yo pienso que ustedes coincidirán conmigo en que debemos amarnos los unos sobre los otros. Aunque yo sé que hay gente en este mundo que no ama a sus semejantes. ¡Ah! Y yo odio a la gente que hace eso. Para ser dama de beneficencia hay que hacer caso a la experiencia, porque los pobres de hoy en día recurren a la artillería. Porque los pobres de hoy en día recurren a la artillería. Y un punto del derecho y un punto del revés, un punto para la Virgen y un punto para José. Para ser dama de beneficencia hay que ser buena, pero con prudencia. Como dice la duquesa de Falsec, más bien mirando bien a quién. Como dice la duquesa de Falsec, más bien mirando bien a quién. Y un punto del derecho y un punto del revés, un punto para la Virgen y un punto para José. Para ser dama de beneficencia hay que ser buena, sin condescendencia. Yo tuve que borrar de mi lista a una pobre que amaba a un comunista. Yo tuve que borrar de mi lista a una pobre que amaba a un comunista. Y un punto del derecho y un punto del revés, un punto para la Virgen y un punto para José. Para ser dama de beneficencia, de color caca dejamos con paciencia. Así los pobres a misa de once irán y con la gente no se confundirán. Así los pobres a misa de once irán y con la gente no se confundirán. Y un punto al derecho y un punto al revés, un punto para la Virgen, un punto para José. Y un punto del derecho.